La biblioteca. La biblioteca. Literatura non-fiction. Nuevo periodismo. Bien, una nueva columna. Estamos incorporando la cocina al periodismo. Como bien decía la introducción, se trata de la biblioteca. Otra de las columnas que tenemos para este programa es Huellas que perduran, que es un revisionismo sobre medios y periodistas del pasado. En este programa lo que intentamos es un revisionismo sobre dos periodistas. En esta columna, que es la biblioteca, vamos a tratar a Rodolfo Walsh, y en la otra, más adelante, lo vamos a decir. Igualmente son dos periodistas que representaron dos estilos distintos, inclusive antagónicos, en el ejercicio del periodismo. Pero los dos, a su manera, representaron un punto de inflexión en lo que es la profesión y el ejercicio de esta profesión. Hasta se podría considerar revolucionarios, con sus contradicciones y con sus actos cuestionables, pero sin duda marcaron esta profesión y a nosotros como generaciones posteriores. Hoy en día, donde proliferan los mercenarios de la información, donde el compromiso del periodista es más con el multimedio para el que trabaja, donde la creatividad brilla por su ausencia en varias redacciones, y el periodismo de investigación es la excepción y no la regla, y muchas veces huele a operación de prensa, siempre es bueno recordar qué es lo que hicieron estos periodistas. Vamos a escuchar un audio. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camines para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Aquí estoy sentado con Alejo Álvarez Tolosa, a cargo de esta columna. ¿Qué escuchamos? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Nico. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un audio del capítulo 23 de Operación Masacre, que es el célebre libro de Rodolfo Walsh, que es considerado, o podría ser considerado, uno de los pioneros en el ámbito de la novela de no ficción, ¿sí? Se considera a nivel mundial el libro de Truman Capote, A Sangre Fría, pero bueno, Walsh se anticipó 9 años a él. Y empezó a incursionar en el nuevo periodismo, que es la aplicación de elementos novelescos en una investigación periodística. Walsh decía que el periodismo es una cosa seria o una farsa, sin términos medios, y lo empezó a demostrar a través de este libro, a través de innumerables detalles, datos, horarios, nombres e informaciones que muestra y da a conocer. Y empieza a crear un estilo propio y nunca antes visto, lo cual es lo más importante. Por ejemplo, la sencilla pero minuciosa descripción de personajes y de lugares y de pensamientos de los personajes. Y el más significativo es la prolongación de situaciones. Él lo que hacía era, de repente, una situación que duraba 30 segundos o un minuto en la vida real, la extendía a 5, 10 y hasta 15 hojas, lo que nos da a entender o nos hace sentir cómo vivía el personaje ese momento. Por ejemplo, en el momento del fusilamiento que acabamos de ver. Lo más significativo de la obra de Rodolfo Walsh es que uno sabe lo que sucedió, sabe quiénes murieron, quiénes sobrevivieron, pero sigue leyendo. Acá no hay ficción, es pura realidad. Bueno, el libro Operación Masacre lo primero que trata es la conjetura que se da aquella noche, la del 9 de julio del 56, con la ley marcial y el momento en que ésta se aplica. Rodolfo Borre hizo una minuciosa investigación sobre horarios, minutos y hasta segundos en la que es publicada la ley en la radio y cuándo fueron capturados los supuestos revolucionarios. Lamentablemente lo que dejó este libro, y digo lamentablemente por lo que voy a decir ahora, lo único que dejó fue una falta de sentencia y juicio hacia los responsables de la masacre. Rodolfo Walsh estuvo durante 12 años más, agregándole datos, edición tras edición y completando, y la realidad es que no llegó a ninguna sentencia. Pero lo que sí nos dejó este libro es una exacta prueba de lo que significa una investigación periodística y a la vez una penosa realidad que invadió a la Argentina, que fue marcada por la impunidad. La siguiente investigación de Walsh fue el asesinato de Rosendo García y otros dos sindicalistas en el famoso bar La Real, ubicado en Avellaneda. Walsh recrea, a través de testimonios, la discusión y el tiroteo ocurridos en el bar, demostrando fehacientes pruebas contra el principal sospechoso, que era Augusto Bandor. Lo significativo de este libro, al igual que el anterior, es que él muestra, aparte de una historia real y verídica, muestra también el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955, a partir de la Revolución Libertadora. El siguiente que llega es el caso del doctor Satanowski. Quizás es la investigación más minuciosa que Rodolfo Walsh hace, porque nos encontramos entre sus páginas con, de repente, relatos y conversaciones de 5, 7 u 8 hojas, que son relatos y conversaciones puntuales y verídicas. El libro Satanowski trata principalmente sobre este abogado, que era el abogado de Peralta Ramos, y a la vez Peralta Ramos era el propietario del diario La Razón. Cuando la dictadura quiere apoderarse de este diario, Satanowski salta en defensa de Peralta Ramos y es asesinado. Este libro también revela como telón de fondo la profunda corrupción de este régimen militar, que intentaba resolver mediante un grupo parapolicial que fue armado por la CIDE, la propiedad del diario La Razón. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último. Hay un fusilado que vive. Esta fue la frase y las 5 palabras que cambiaron la vida de Rodolfo Walsh. A través de esta frase le empieza su trilogía periodística, en la cual logra captar momentos nefastos de nuestra historia y sobre todo alcanzar un rango periodístico y un desarrollo literal nunca antes visto. El periodista dijo que el periodismo es cosa seria o es una farsa, y lo dijo sin términos medios. Lo dijo, lo dijimos y lo volvemos a repetir, porque vale recalcar que no solo realizó investigaciones durante las cuales corría riesgo su vida, no solo se involucró en cada una de las historias, no solo marcó un quiebre dentro de la literatura, sino que fue su vida la que tuvo que pagar el precio por estas investigaciones. Walsh buscó la verdad y la veracidad de los hechos a extremos inhóspitos y de maneras obsesivas, analíticas y detalladamente, y lo hizo durante más de 30 años. Walsh nació en 1926 en Río Negro. Se casó con Elina Tejerina y tuvo 2 hijas, Victoria y Patricia. Fue corrector de pruebas, traductor, editor de antologías y autor de cuentos para la editorial Leoplan. Principalmente fueron cuentos policiales. En 1976, Walsh crea Ancla, que es la agencia de noticias clandestinas, en la cual continuó difundiendo noticias a pesar de la censura impuesta por la dictadura. A la cabeza de los panfletos que repartía, esta frase se daba, que decía: «Reproduzca esta información, hágala circular por medios a su alcance, a mano, a máquina u oralmente. Mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las están esperando. Millones quieren ser informados y el terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al terror, haga circular esta información». Walsh además fue periodista, escritor, militante y político. Hasta el 25 de marzo de 1977, cuando además de esas aclaraciones debemos agregar que fue asesinado y desaparecido. Walsh resultó sorprendido por un grupo de tareas de la ESMA a la salida, cuando acababa de depositar en el buzón los primeros ejemplares de su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Fue acribillado a balazos en plena vía pública y su cuerpo desapareció, y según declaran detenidos en la ESMA, fue expuesto a ellos en forma como para imponerles miedo, como si no tuvieran miedo. Dentro de sus líneas, en esta carta Walsh sentenciaba: «Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades». Walsh acaba de depositar los primeros ejemplares y en el cruce de San Juan y Entre Ríos, las avenidas, fue interceptado. A manera de cierre, vamos a cerrar esta columna, hasta nuestra primera columna, con la misma frase que él finalizó su carta, que dice así: «Escribo esta carta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonios en momentos difíciles». Firma Rodolfo Walsh. Bueno, Alejo, muy bueno esta revisión de lo que fue la vida de Walsh y la huella que dejó en el periodismo. Gracias, y bueno, nos estaremos viendo dentro de poco, me imagino, con un nuevo gran periodista del pasado.